Como habíamos prometido ayer, hoy abordamos a un personaje muy conocido por todos los latinoamericanos, puesto que forma un binomio matrimonial con la gusana agente de la CIA y reconocida degenerada en todos los terrenos, Juanita Castro, hermana del par de renegados revisionistas y oportunistas troquizantes y nacionalsocialistas, musolinistas, Fidel y Raúl Castro Ruz de Cuba. Empezamos. Otra persona que siempre es asociada a los libros y artículos en los periódicos sobre los supuestos millones de muertos y prisioneros en la URSS es el ruso Alexander Solzhenitsyn. Solzhenitsyn es conocido en el mundo capitalista desde los años 60 por su libro titulado El archipiélago Gulag, y que trata sobre la situación de los presos en los campos de trabajo en la Unión Soviética. Él mismo en persona estuvo preso 8 años, condenado por actividades contrarrevolucionarias en 1946 al haber distribuido propaganda en contra del pueblo de la Unión Soviética. Según Solzhenitsyn, la lucha contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial había sido una lucha innecesaria, y todos los sufrimientos impuestos al pueblo soviético por los nazis pudieron haber sido evitados si el gobierno soviético hubiese hecho un compromiso de capitulación con Hitler. Solzhenitsyn acusaba también al gobierno soviético y a Stalin en particular por los terribles resultados de la guerra para el pueblo de la Unión de República Socialista Soviética, diciendo que estos eran peores que Hitler. Solzhenitsyn no escondía sus simpatías por los nazis y fue condenado efectivamente como se merecía, como traidor. Solzhenitsyn comenzó en 1962 a publicar libros en la Unión de República Socialista Soviética con el consentimiento y el padrinazgo de Nikita Sergeyevich Khrushchev, super renegado revisionista, siendo el primer libro publicado bajo estas condiciones, el llamado Un día en la vida de Iván Devisovich, y que se trataba sobre la vida de un preso. Khrushchev, el renegado revisionista, utilizaba los textos de Solzhenitsyn para combatir fieramente la herencia socialista de Stalin. Solzhenitsyn ganó en 1970 el Premio Nobel de Literatura por su libro El archipiélago de Gulag, y sus libros comenzaron así a ser publicados en los países capitalistas en grandes cantidades, convirtiéndose el autor en uno de los instrumentos más importantes del imperialismo en el combate al socialismo y a la Unión Soviética, claramente en maridaje con los renegados revisionistas, convertido en los nuevos zares del socialimperialismo soviético. Este episodio nos recuerda perfectamente lo ocurrido recientemente con 2 contrarrevolucionarios empedernidos y recalcitrantes como son el chino Liu Xiaobo y el otro, el terrible contrarrevolucionario y mercenario soez y vulgar Mario Vargas Llosa. Los textos de Solzhenitsyn sobre los campos de trabajo, junto a la otra propaganda sobre los supuestos millones de muertos en la Unión de República Socialista Soviética, fueron utilizados como verdades en los medios de comunicación capitalistas. En 1974, Solzhenitsyn renunció formalmente a la ciudadanía soviética y emigró primero a Suiza y más tarde viajó a los Estados Unidos. A estas alturas, era considerado en la prensa capitalista como el más grande luchador por la libertad y la democracia, cuando en realidad era un rufián de siete suelas con alma de criminal de lesa humanidad. Sus simpatías nazistas fueron enterradas para no perturbar la guerra de propaganda contra el socialismo. En los Estados Unidos, Solzhenitsyn fue invitado muchas veces para intervenir en reuniones importantes. Por ejemplo, como orador principal en el Congreso de los Sindicatos de la AFL-CIO en 1975, y el 15 de julio del mismo año fue invitado para hacer un discurso sobre la situación mundial, óigase bien, nada menos y nada más que en el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica. Los discursos de Solzhenitsyn eran de una agitación violenta y provocadora, argumentando y haciendo propaganda a las ideas más recalcitrantemente reaccionarias. Entre otras cosas, se manifestó por nuevos ataques en contra de Vietnam, después de la victoria de Vietnam sobre los Estados Unidos. Además, después de 40 años de fascismo en Portugal, cuando los oficiales democráticos del ejército tomaron el poder en la Revolución Popular de 1974, Solzhenitsyn comenzó a hacer propaganda para que se efectuara una intervención militar por parte de los Estados Unidos en Portugal, diciendo que éste pasaría a ser miembro del Pacto de Varsovia si los Estados Unidos no intervenían cuanto antes y sin miramiento alguno. En sus discursos, Solzhenitsyn lamentaba siempre la liberación de las colonias portuguesas en África. Pero está claro que lo principal en los discursos de Solzhenitsyn era siempre la guerra sucia contra el socialismo. Después de supuestas ejecuciones de millones y millones de personas en la URSS, hasta las supuestas decenas de millares de norteamericanos presos y esclavizados que existían en el Vietnam del Norte, esta idea de Solzhenitsyn acerca de los norteamericanos utilizados como esclavos en Vietnam del Norte dio origen a películas nefastas y verdaderamente desechos de basura como Rambo sobre la guerra del Vietnam. Los periodistas norteamericanos que se habían atrevido a escribir sobre la paz entre los Estados Unidos y la Unión Soviética eran señalados por Solzhenitsyn de manera desvergonzada como traidores potenciales a los Estados Unidos. Solzhenitsyn hacía también propaganda por un aumento sin límites de la capacidad militar de Estados Unidos, diciendo que la Unión de República Socialista era más poderosa en tanques y aviones de 5 a 7 veces y en armas atómicas que en breve serían 2, 3 y hasta 5 veces más potente que las de los Estados Unidos. Los discursos de Solzhenitsyn en los Estados Unidos eran la voz de la extrema derecha norteamericana, pero él iba aún más lejos, en apoyo abierto al fascismo y al neofascismo en todo el mundo. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Heredo.